y lo positivo que ganamos. Me gustó mucho el primer tiempo, la intensidad con la que jugamos, defensiva. Por más de que por momentos elegimos mal los caminos para atacarlos, creo que la intensidad del equipo fue muy buena. En el segundo bajó muchísimo. No sé si habrá sido el calor, la humedad o qué, pero el equipo no jugó de la manera que tiene que jugar un partido tan importante como este. Sin esa energía, sin ese contagio que tuvimos tanto en el segundo tiempo contra Boca como el primero de hoy. Y bueno, entender de que hoy en día somos un equipo importante, pero sin la regularidad o la solidez que tiene que tener un equipo de punta. Bueno, y en Nicaragua el escenario va a ser diferente, ¿está claro? Sin duda. Ellos van a ser locales, van a tener la parcialidad de su lado. Creo que el estilo de juego es este, tienen un jugador menos, y calculo que en Nicaragua lo van a tener. Pero nosotros tenemos que jugar mucho mejor al básquetbol, entender que tenemos que preocuparnos más por nosotros que por el resto de los jugadores y los equipos. Y bueno, hacer las cosas mejor. Nosotros estamos tratando de ingresar en una semifinal de América, que no es algo fácil, donde están los mejores equipos del continente. Y si queremos estar ahí, tenemos que jugar mucho mejor de lo que lo hicimos el segundo tiempo de hoy. Sepo, ¿por qué crees que se complicó tanto el último cuarto del partido? No sé, creo que nos quedamos sin la energía que tenemos que jugar, sin intensidad. Por ahí el hecho de estar 15 puntos arriba nos hizo regular. No sé qué fue. Pero está mal, de la manera que la excusa que pongamos está mal, tenemos que jugar mucho más duro y mucho más intenso los 40 minutos. Más allá de lo que marcás, me imagino que el balance es positivo en líneas generales, porque le sacaron el límite a un equipo que venía haciendo historia en esta Basketball Champions League, lo controlaron el juego, digo, no tuvieron mucho sobresalto, más allá de que no te ha gustado el segundo tiempo, y ahora trasladan la presión. Sí, ganar era importante en una Serie A3, uno por ahí no se fija de qué manera juega o si juega bien o mal. Lo importante es ganar y saber que bueno, ahora tenemos un partido más en Nicaragua con la posibilidad de terminar la serie o alargarla. Creo que estamos en igualdad de condiciones, somos un buen equipo que tiene que jugar un poquito mejor de lo que jugó hoy, pero bueno, confiado en lo que podemos hacer como equipo. Además, varios jugadores respondieron, ¿no? El banco hoy fue clave en un momento. Sí, bueno, tuvimos problemas con Dwayne, con el técnico que le cobraron. Una vez más, Santi... tuvo una molestia en el gemelo y la verdad que lo puse al final. La idea era no ponerlo, pero bueno, se había puesto bravo el partido. Nos quedamos sin tanto recambio y bueno, Chiri hizo un gran trabajo. Rayán en los momentos que estuvo lo hizo bien. El negro lo hace bien cada vez que entra. Así que creo que tenemos un equipo largo que apunta a ser un equipo mucho más sólido de lo que estamos jugando por ahí durante los 40 minutos. Felicitaciones. Gracias.